sus manos. Miro al cielo y mis ojos cierro. Escucho el silencio que invade mi cuerpo. La brisa y el viento que sopla lento en el momento. Un segundo de tranquilidad creo que es lo correcto. Quiero buscar de nuevo el camino hacia ti. No crea que te perdí, Señor, confía nuevamente en mí. Sé que a mi lado siempre has estado, pero yo no te seguí, pero hoy me arrepentí. Quiero hoy y para siempre contigo compartir. Mis sueños, mis penas, alegría, tristeza. Y saca esa espina que clava y mi corazón daña. Eso que ronda en mi cabeza, el sentimiento por ella. Eso que me desespera, eso que antes alegraba mi vida, pero que hoy me da pena. El agua cuando ya no es cristalina, el alma se envenena. Fuiste mi cable a tierra, mi tesoro a capela. Mágico lo nuestro era, pero de eso nada queda. Fuiste y serás una gran compañera. De lo bueno uno se aferra en mis días de soledad. Siempre en mi cabeza estás. Debido al de arriba, pasamos de armonía. Eternos días de melancolía que se vayan de mi vida. Tu saludo, Señor, te lo juro, mi ángel guardián y mi futuro serán de tu orgullo, serán de tu orgullo. ¿Cuántos golpes lancé? Empuñé mi mano contra la pared. ¿Cuántas veces te lloré? ¿Cuántas veces te soñé? El tiempo se detiene y no todo está bien. ¿Cuántas veces me cuestioné? ¿Cuántas veces te pensaré? ¿Cuántas veces te recordaré? Arremete otra vez. Dios, cuídala y protégela por siempre. Dios, cuídala y protégela por siempre. Oh Dios, cuídala y protégela por siempre. Por siempre, y este corazón destrozado volverá a latir nuevamente. Yeah. Ajá, en tus manos, MC Rapaz junto a Valeria.